Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles a esta hora por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Poder Popular, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de Reinaldo Iturrizi, bajo la dirección de la siempre bella y hermosa Enza García. Quien les habla, Vladimir Quintana, y en los controles, como siempre, Iván MacGregor. Hoy, Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Prácticamente vamos a hacer un programa especial porque la lectura no solo comprende los libros, no solo comprende las nuevas tecnologías, sino también hay que hacer la lectura de la realidad que nos circunda, el momento que estamos viviendo, y en verdad es noticia internacional. Todos los rincones del mundo tienen que hablar del pasado proceso electoral que se dio en Venezuela a propósito de las elecciones parlamentarias 2015. Es una obligación de nosotros emitir algunos comentarios en función del resultado de estas elecciones, para que todas y todos estemos lo suficientemente claros para afrontar la realidad que se nos presenta con esta nueva Asamblea Legislativa que tomará posesión a partir del 5 de enero del 2016. Las cosas parecieran que no vienen por donde deberían de venir y es nuestra responsabilidad compartir estos criterios de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas con cada uno de ustedes, los oyentes. Ya dentro de poco vamos a abrir la participación de todos y todos por la mensajería de texto y nuestro teléfono local para que puedan emitir sus opiniones. Para comenzar, les decimos que también estamos en compañía del compañero José Moncada, quien trabaja en la parte de digitalización de la Biblioteca Nacional, a propósito que mañana se va a llevar a cabo el lanzamiento de la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Y hablaremos de eso porque tiene mucho que ver con el acontecer político, cultural, económico y social de la República Bolivariana de Venezuela. Para completar este preámbulo, vamos a escuchar una pieza, ícono de los movimientos sociales de Latinoamérica, de la patria grande, interpretada por el grupo Quilapayún de Chile. Y escuchemos: el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Y escuchamos El Pueblo Unido Jamás Serás Vencido por la agrupación Quilapayún. Y de nuevo le damos la bienvenida a todas y todos a Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. José, qué pertinencia, ¿no?, tiene esta canción, que además es un ícono, ¿no?, de la izquierda latinoamericana, y tiene tanta pertinencia porque nos da de nuevo ese aliento que quizás haya estado un poco dormido, porque si algo tenemos que ver de los resultados electorales es que esta bofetada, bueno, nos despertó. Y ya ese pueblo que nos denominamos chavistas, estamos de nuevo en la calle, estamos de nuevo activos, estamos preparándonos, ¿no?, para los diferentes escenarios. Pero también hay otra cosa importante que tenemos que señalar. Cuando decíamos que estaban en peligro toda una serie de leyes que favorecen al pueblo, esto lo tomaron a chanza, lo tomaron a juego, que solo eso era parte de una estrategia del gobierno, una estrategia del sector chavista para amedrentar al pueblo y que votara en favor de ello, ¿no? Ahora resulta que la oposición tiene mayoría calificada, ¿no?, en la Asamblea Legislativa, y las declaraciones que vienen de parte de ellos confirman lo que se venían diciendo, ¿no?, que sí están dispuestos a derogar las leyes del pueblo, es más, ir mucho más allá, porque pareciera que ellos creen que ganaron la legislativa y que ya tienen el poder en la mano. No, hay un presidente, tienen el poder legislativo, pero hay un poder moral, hay un poder judicial y hay un poder ejecutivo. Entonces, ellos tanto que hablaban de la separación de poderes, deben respetar el resto de los poderes. Pero comencemos por el principio. Okay. ¿Qué te pareció a ti este proceso electoral? Bueno, como lo dijiste tú, vamos a comenzar por el principio del programa, oyendo esa hermosa canción del Pueblo Unido, Jamás Será Vencido, por la agrupación de Quilapayú. Pero debemos estacionarnos ahí. ¿Por qué? Porque ese grupo es chileno y ellos vivieron lo mismo que estamos viviendo nosotros en este momento. La guerra económica, formaron las colas en Chile, escondieron los productos para que nuestro compañero y camarada Salvador Allende lo tumbaran, le hicieron un golpe de Estado por la canalla burguesa de Chile. Y esto, ahora sí podemos llegar a nuestros días, que es lo que está sucediendo en la patria de Bolivia, en la patria de Chávez, de que tenemos los mismos que sufrieron los chilenos, la cola, la guerra económica. Y por eso es que digo que esa canción conlleva a la realidad del momento. ¿Y qué pasa? Que en este momento, lo que tú dijiste, ¿no?, de lo que está pasando ahorita, porque ellos tienen ya la asamblea ya completa, pues, de los 112 diputados, ya tienen ya mayoría y van a empezar a tratar de devorar todas las leyes que nosotros debemos defender en la calle, ¿no?, detrás de un escritorio. No, debemos estar en la calle defendiendo las leyes que dentro de la revolución se crearon para la protección de nuestro pueblo. Claro, y esto también trae como consecuencia, fíjate, dos cosas, ¿no? Previo a las elecciones del 6 de diciembre, unos meses antes, el gobierno solicitó al CNE y le solicitó a todos los partidos políticos que iban a la contienda electoral que suscribieran un compromiso de respetar los resultados. Eso lo firmó la parte gubernamental, la parte de la oposición se negó a firmar. Se hicieron no sé cuántas auditorías al proceso y todas fueron avaladas, tanto por los actores políticos nacionales como invitados internacionales. Se hablaba de que el CNE y los rectores del CNE eran acólitos del gobierno. De hecho, el diputado de la tercera edad de Acción Democrática inclusive dijo que eran el zapato del gobierno, ¿no?, con ese irrespeto, ¿no? Resulta que a nivel internacional y más allá, el CNE cumplió con todas las expectativas y hoy por hoy es el sistema electoral más confiable, no solo de Latinoamérica, sino comparado con cualquier sistema electoral del mundo. Y esto lo está reconociendo títere y mundache, como decimos popularmente. Sin embargo, aún siendo acreditados por el Consejo Nacional Electoral sus 112 diputados, ninguno de ellos ha reconocido el papel del CNE. Entonces, eso nos pone como que a prender las alertas. Porque, ¿cuál es el interés? ¿Cuál sería ese interés? Ya hay declaraciones de algunos de los voceros de la mesa, llamada Mesa de la Unidad, donde refieren que hay que legislar en función de derogar o de revisar la ley orgánica del trabajo, por ejemplo. Y es más, uno de ellos, el diputado... La ley de tierra, entre otras, ¿no? Pero, por ejemplo, José Guerra decía que hay que revisar y reformar la ley orgánica del trabajo porque hay muchos días libres, ¿no? Y necesitamos un país productivo. Yo me pregunto dónde trabaja él, si alguna vez ha trabajado, ¿no? Por allí van los tiros, ¿no? También decía que había que eliminar lo que es la gran misión Vivienda Venezuela porque la cuestión económica internacional no estaba para estar regalando o vendiendo estos inmuebles al precio en el cual se están vendiendo o se le están adjudicando al pueblo necesitado, ¿no? Que por cierto, este año vamos a llegar a la 1 millón de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela, ¿no? Este año. Ahora, ¿era mentira? ¿Era falacia? ¿Era simplemente parte de una campaña electoral lo que parte del chavismo se decía, de la oposición, que iban a derogar las leyes del pueblo? Porque según las declaraciones, eso es lo que viene. Pero pasa algo también. José, tú vienes de las luchas populares, vienes de los barrios de Caracas, conoces gran parte de lo que es la historia. De hecho, eres trabajador de la Biblioteca Nacional y estás involucrado nada más y nada menos que con la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Y todos sabemos los procesos de lucha. Y hoy en la mañana tuvimos en una nutrida reunión de una parte del sector cultura donde, bueno, estamos buscando la manera de organizarnos, ¿no? De mostrarnos mucho más unidos para prever cualquier circunstancia que pueda atentar contra las leyes y el pueblo en general. Es decir, así como lo estamos haciendo nosotros, los movimientos sociales, el pueblo, está tomando los espacios que de alguna manera se habían cedido, no a nadie, sino que se habían dejado. Pues. Y estamos como especie de una activación total. Lo que lleva a pensar que va a ser muy difícil en esta nueva etapa donde estos señores pues, tuvieron una victoria electoral, más no una victoria política, porque por los vientos que soplan, nuevamente el pueblo organizado asumirá con estoicismo y con mucha conciencia política que si bien perdimos electoralmente, no vamos a perder políticamente. No, es que para mí no fue una victoria política. No, fue una victoria electoral. Fue una victoria electoral y la guerra la ganó la guerra económica. ¿Por qué? Porque esto fue una guerra, estamos en una guerra económica y ellos triunfaron y no perdimos la batalla, sino una simple guerra que estoy bien seguro y estoy totalmente seguro de que vamos a triunfar nuevamente. Esto es para mí una victoria en el sentido de que nosotros vamos a recuperar nuestros espacios nuevamente, porque es el espacio del pueblo. Esto yo me acuerdo, como tú me dijiste, que yo vengo de las luchas de ante los 90, 80 y 70, que en esa época era difícil. Había represión, había hambre, había analfabetismo en el pueblo y todo esto lo ha recuperado la revolución. ¿Por qué? Porque este fue el legado que nos dejó nuestro comandante y está dentro del plan de la patria. Que eso hay que mantenerlo porque nosotros somos gobiernos todavía. No es que porque perdimos fue un poder, una parte del poder, que es legislativo, pero el poder del pueblo lo mantenemos y eso hay que defenderlo el 100%. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo el plan de la patria que nos dejó nuestro comandante supremo. Bueno, mira, como un chiste, no sé, ¿no? Que me lo dijo esta mañana una señora, a mí me causó mucha risa, pero yo decía lo mismo, bueno, ¿pero qué perdimos la Asamblea Nacional? Y la señora me dice, no, mijo, nosotros no perdimos ninguna asamblea, nosotros se la prestamos por unos meses para ver qué hacen, porque ellos se la dan de que saben bueno, todo. Fíjate que hay un artículo, no lo he leído, ¿no? Pero de Hernán Escarrá, no sé si tú lo llegaste a leer. Me comentaron del artículo y no lo he podido leer. Yo tampoco lo he podido leer, pero hay que leerlo y no voy a opinar sobre ese artículo, pero es interesante lo que me informaron, que vamos a ser parlamentario de calle. El parlamentarismo de calle. Es más, creo que ya comenzó hoy en estas horas, debe estar la gente en Miraflores proponiendo el parlamentarismo de calle y eso. Correcto. Es así. Pues entonces, claro. Es una de las instancias que nosotros tenemos y que además Tenemos que estar claros y conscientes, no caer en la desesperación ni en la provocación, porque si hay algo que nosotros tenemos ahorita que reivindicar del comandante Chávez, fue en la claridad política que tuvo y midiendo los tiempos y los espacios y previendo situaciones como estas, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene los mecanismos para uno acceder y accionar para que en caso de que una Asamblea Nacional Legislativa promulgue leyes que vayan en contra del pueblo, el presidente de la República que pueda... Que el artículo 237. 31 y 36. Entonces, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además tenemos a más de 5 millones de venezolanos y venezolanas que nos hemos mantenido firmes. Yo creo que tenemos más, porque claro, los que votaron esos 2 millones que votaron no a favor ni de la mal llamada mesa esa de unidad, sino votaron porque el miedo de la guerra económica, y nos enfrentaron como nosotros el enfrentamiento con el voto ganarle a la guerra económica. Porque fíjate que ahora los compañeros estos de la derecha fascista dice que la cola la va a eliminar el gobierno. Y eso fue su bandera de electoral, que iban a eliminar las colas, iban a eliminar lo de las colas y el aumento de los salarios. Eso es que iban a aumentar los salarios, y fíjate, ya están parando la ley del trabajo. Exacto, pero bueno, hay muchísimas cosas más que conversar porque estamos en un proceso de revisión, de reimpulso, y ya el presidente de la República, bueno, ayer lo ordenó que todos los ministros pongan su cargo a la orden, y los ministros están pidiendo el cargo a la orden de todo su tren gerencial, porque viene un proceso de revisión y de reimpulso, algo que se venía también pidiendo, porque también hay que reconocer que se cometieron muchos errores de parte de políticamente. Y fíjate, ¿no?, que al mono no es que para que vayan a decirlo la derecha fascista, no, que ahora van a hacer los cambios, no, eso se iba a hacer también, de todas maneras, si hubiésemos ganado también se iba a revisar, porque no, pero nosotros claro siempre también, reconocemos nuestros errores. Claro, estamos reconociendo nuestros errores, la gente nos dio, hay un mensaje que está en la calle, hay un mensaje, pues, y el mensaje se está oyendo, correcto. Entonces estamos en un proceso de revisión. Si un ministro lo viene haciendo mal porque no se cumplieron algunos de los objetivos, bueno, hay que cambiar el ministro. Entonces, de todas maneras, vamos a esperar. ¿Por qué vamos a esperar? Porque vamos ahorita a las promociones de Alba Ciudad 96.3 y al regreso seguimos con Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, haciendo una lectura del pasado proceso electoral del 6 de diciembre. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El día en que el comandante Chávez vapuleó a Mauricio Macri. Año 2003. Mirta Legrand, reconocida presentadora y actriz argentina, sentó en la mesa de Almorzando con Mirta a Mauricio Macri y al comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Así vapuleó nuestro comandante a Mauricio Macri. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. Si nos quedamos siempre buscando las excusas en el pasado para no justificar un presente exitoso con empleo, con crecimiento, sin violencia, sí, sin inseguridad, como usted manifestaba que se vive en Caracas, es como que eso dura poco, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en que hay que apostar a captar lo bueno de la sociedad. Pero toda la sociedad tiene talento. No voy a caer en la tentación de un debate contigo, no voy a caer en la tentación. No, porque veo que tenemos visiones distintas, a lo mejor. Yo tengo una visión, ¿sabes qué? Muy social del problema. Sí. El problema de la inseguridad no lo vas a arreglar con 20.000 policías. No, con mucho empleo. Presidente, ¿y mucho empleo? No solo empleo. Empleo, educación y seguridad. Hay un cambio cultural pendiente aquí. Para gobernar bien, para que la gente esté feliz todos, la izquierda, la derecha, el centro, los ricos, los pobres, ¿cómo se hace? No, sí, tiene que haber, tiene que haber. Es imposible. Tiene que haber. Tú no puedes ganar, ganar. Está escrito, yo soy muy cristiano, eso sí soy cristiano, pero practicante. Yo también lo soy. Amo a Cristo, es mi Señor y mi comandante y mi guía. Entonces, ¿qué ocurre? Está escrito en la Biblia. Tú no puedes estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo. El que trate de estar bien con Dios y con el diablo se vuelve loco. El día en que el comandante Chávez vapuleó a Mauricio Macri. El que trate de estar bien con Dios y con el diablo se vuelve loco. En tu lugar, programa que plantea adversidades reflejadas en el día a día, profesando experiencias, orientándote con los mejores especialistas. Y las parodias jocosas no faltarán. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Conducen Luisa Ravelo y Nanjarit Sánchez. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Únete a la campaña contra la guerra económica. Haz tus denuncias al Comando de Precios Justos a través de la cuenta en Twitter @comandopreciosj. Y el correo denunciaredes@comandoprecios.gob.ve, donde podrás reportar las irregularidades de sobreprecio o especulación en el comercio electrónico. Alba Ciudad, somos patria, somos cultura. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y aquí estamos de nuevo con José Moncada en los controles, Iván MacGregor y quien les habla, Vladimir Quintana, haciendo una lectura de lo que fue el pasado proceso electoral y que está en boca no solo de los venezolanos y venezolanas, sino del mundo entero. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque las cosas no están lo suficientemente claras, a pesar que ya se le está viendo la costura al vestido. Porque al parecer la gente de la oposición, que tiene la Asamblea Nacional con mayoría calificada, ya viene anunciando seriamente la revisión de una serie de leyes del pueblo que favorecen al pueblo venezolano. ¿Qué puede pasar? ¿Lo harán? ¿No lo harán? Estamos en ese análisis en este momento y con mucha fe y entusiasmo porque sabemos de la voluntad del pueblo venezolano en no dejar que le quiten sus logros. Ya en una oportunidad perdimos, hasta el gobierno lo perdimos, pero por espacio de 48 horas nada más. Y si hay algo que debería preocuparle a los que atentan contra la voluntad del pueblo, es que el pueblo organizado salga a la calle. Y esto no es en tono de amenaza, es conociendo la historia de nuestro país, conociendo la lucha libertadora, la lucha de nuestros indígenas en esa lucha, batalla sangrienta de la resistencia, que si bien no pudieron por el avance tecnológico que tenían los invasores españoles, los invasores del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, dejaron marcado con su sangre las piedras que forman nuestra tierra de Latinoamérica, la patria grande de su hidalguía, su rebeldía, y que es herencia que orgullosamente nosotros llevamos en nuestra sangre. Así que estamos dispuestos a seguir manteniendo nuestras conquistas y más aún a profundizar el proceso bolivariano, no solo en Venezuela, sino en la patria grande. Y recordamos, para nosotros, el norte es el sur. José Moncada, hablamos entonces, para ya redondear esto, porque hay algo bien interesante que tiene que ver también con esto, como es la Biblioteca Digital de Venezuela. Se ha escuchado inclusive que desde la nueva Asamblea Nacional van a entrar en revisión los acuerdos internacionales, tales como la UNASUR, Mercosur y sobre todo Petrocaribe, porque ellos esgrimen con una mentalidad pesetera, capitalista, porque no se le puede pedir más, ya que lo importante para ellos pasa por su bolsillo, es que no se puede estar regalando el petróleo venezolano, cuando en esencia no es así. Es un plan de cooperación y de ayuda donde Venezuela exporta el petróleo y ellos lo pagan ya sea en cuotas o en material o en servicios. Tenemos el convenio con Cuba donde parte de ese pago es la asistencia de Barrio Adentro 1 y 2, Barrio Adentro Deportivo, y también hubo un plan de pago con las plantas desalinizadoras que han ayudado tanto al pueblo de Nueva Esparta, ¿no? Porque principalmente se colocaron por allá en Margarita y no es que se esté regalando el petróleo, pero tienen intenciones de meterle mano inclusive a esos convenios de que dieron con Petrocaribe. En la biblioteca digital me comentabas que tenemos algo interesante que los usuarios y usuarios podrán acceder a toda esa información para tener un contexto ya más universal de lo que es Petrocaribe. Bueno, es correcto, Vladimir. ¿Qué pasa? Que ante todo, bueno, vamos mañana, es el lanzamiento de la biblioteca digital de Venezuela, que lleva que le colocamos un gran nombre, un nombre indígena, ¿sí? Un hombre que luchó por los indígenas, por nuestra cultura, por nuestro antepasado, que se llama César Rengifo. Un baluarte en la lucha popular, proletariada, y por eso decidimos colocar ese nombre a nuestra biblioteca digital de Venezuela, César Rengifo. Ahí se van a encontrar revistas precisamente de lo que estaba hablando Vladimir, revista de petróleo, ¿no? Que es como está la revista El Farol, Shell Trópico y Petróleo. Ahí se van a la pueden buscar y hacer un análisis de todo el petróleo, cómo se desarrolla el petróleo en Venezuela, en nuestra biblioteca digital. Digo esto porque el famoso, ya han dicho, como dijo Vladimir, que el Petrocaribe van a revisar los convenios de Petrocaribe, ¿no? Y que ya sabemos qué es lo que quieren, porque ellos quieren traer a sus 22 mil trabajadores exitosos de la meritocracia de PDVSA. La meritocracia de gente de petróleo. Gente de petróleo. ¿Okay? Entonces ellos quieren ingresar eso, pero eso sí está difícil. Eso sí está difícil, ¿por qué? Porque aquí está un pueblo organizado, un pueblo que no se va a dejar quitar lo que fue conquistado. Claro, ¿y cómo lo justificamos? Con la propia historia, ¿no? ¿Y por qué? Porque ¿quiénes conforman gente de petróleo? Eso fue lo que llevaron a cabo el paro petrolero, que llevó a que más de un venezolano o una venezolana tuviese que romper sus sillas de madera para poder prender el fogón para hacerle el tetero a sus muchachos. Porque nos dejaron sin gasolina, nos dejaron sin el gas doméstico. Fuimos víctimas de estos meritócratas y muchos de ellos cayeron por inocentes también. Sí. Pero siguieron adelante y bueno, mire, usted tomó una decisión, así que no venga a decir que usted fue maltratado. Usted maltrató, son 22 mil, esos 22 mil personas. Cualquiera diría que son muchísimos, no, pero es que esas 22 mil personas fueron cómplices y actores principales de un maltrato que casi llegó al genocidio. Por hambre, por hambruna, que era lo que estaban generando. En ese entonces eran los 28 millones de venezolanos. 28 millones de venezolanos y venezolanas que quedamos sufriendo hasta su propia gente de la oposición. Recuerden ustedes también un ejercicio de memoria, toda la algarabía que se formó con la movilización de aquel tristemente llamado buque Pilín León, que si movían el buque iba a volar porque los únicos capacitados para mover eso eran ellos, porque tenían desprecio por el pueblo, sienten desprecio por el pueblo, y lo que marcó la gran diferencia era que nunca aceptaron al comandante Chávez porque era un llanero moreno con una verruga en la frente y venía de Barina y decía que había vendido araña. Entonces, toda esta información, José, la podemos conseguir en la biblioteca digital. Ahora, ¿cómo uno accede también a la biblioteca digital? Mañana es el lanzamiento. Sí, lanzamiento. Pero ahorita no podemos decir cómo acceder a la biblioteca digital. No, mañana. Es una sorpresa. Sí, una sorpresa, y vamos a lanzarla mañana. De todas maneras, vamos a decirle después de las 10. Bueno, pero vamos a decirle a los usuarios y usuarias que no puedan venir mañana que le pueden hacer seguimiento por la página www.bnb.gov.be. Busquen la página de la Biblioteca Nacional. Dentro de esa página también en el mismo contexto de lo que está sucediendo hoy, tenemos digitalizado 26 cartas de Bolívar originales. ¿Ve? Para que vean que dentro de esas cartas está el espíritu Bolívar, la lucha de la independencia que realizó nuestro libertador. Y de ahí fue que Chávez y todos nosotros, que ya a raíz de Chávez hemos empezado a leer la historia de Bolívar, ¿ve? Y para eso tenemos esa 26. Inclusive no son 26, pero arrancamos con 26 y vamos a incrementar más, ¿no? Cuando empecemos a empezar a digitalizar más cartas de Bolívar. Para que comprendan el sistema bolivariano que nosotros estamos defendiendo en este momento. Y otra cosa muy importante que está dentro del panorama ahorita, donde está, que quieren desconocer la Constitución, porque ellos tienen mayoría y quieren hacer eso. Y tenemos digitalizado la Constitución bolivariana que se aprobó en el 1999. No, y además de eso, también está en proceso de digitalización todas las constituciones de 1811, sí, ¿no? Sí. Porque tenemos el histórico de las constituciones dentro de la Biblioteca Nacional. Y todas las leyes que fueron aprobadas dentro de la Revolución. Por supuesto, yo creo que eliminan la ley de tierras, aquella que el famoso representante de Fedenaga, Betancur, rompió en el Tribunal Supremo de Justicia, sí, que además debieron haberlo metido preso. Preso, porque es un delito. Y que originó el golpe de Estado, porque les dolió en el alma la ley de tierras. Porque para ellos, como un campesino iba a ser propietario de la tierra. No. Pero puede. Bueno, ahora, José, hablamos de los campesinos, hablamos de la ley de tierra, hablamos de la ley orgánica del trabajo que está ahorita sometida a sospecha de eliminación por estos actores políticos de la oposición, quienes ya tienen mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Hay un llamado a los trabajadores, hay un llamado de los trabajadores a que estemos más unidos que nunca. Pero también hay un llamado a la organización. Esta mañana se decía, por ejemplo, que teníamos que rescatar del espíritu de Chávez las diferentes instancias organizativas de los trabajadores, partiendo desde las patrullas laborales hasta la constitución de los consejos de trabajadores. Los trabajadores son un poder. Hay que fortalecer la estructura sindical. Y aquí tenemos que estar claros y hay que dar la discusión abierta. Si es verdad que colida el Consejo de Trabajadores con los sindicatos, que si los sindicatos pueden suplir a los Consejos de Trabajadores o viceversa, creo que este es el momento oportuno para dar esa discusión y llegar a un acuerdo. Yo parto de la idea que los dos pueden funcionar muy bien. De hecho, uno complementa al otro, el sindicato complementa al Consejo de Trabajadores y viceversa, pero debemos partir por una estructura más simple, pero mucho más efectiva, que son las patrullas de trabajadores y trabajadoras. Bueno, fíjate que hay una cosa muy importante sobre los sindicatos, ¿no? Que es el movimiento sindical que puede aprobar o redacta un contrato colectivo. Exacto. ¿Verdad? Cosas reivindicativas, lo hace el sindicato, ¿no? Y el Consejo de Trabajadores es simplemente... coadyuva en la gestión. Claro, en la gestión. Y tiene incidencia en las tomas de decisiones. Claro, correcto. Porque una de las cosas que nosotros... quien nos representa ante el Ministerio de Trabajo es por sindicato. Supuesto, porque la ley lo establece y además claro, tiene rango constitucional. Pero, ¿de dónde viene el Consejo de Trabajadores? Bueno, tendríamos que hablar de Gramsci con los consejos, claro, de fábrica, Gramsci, con los soviets, de Lenin, de Trotsky, de toda esa gente. Sí. Pero cuando el presidente Chávez precisamente lanza la posibilidad de que se creen los consejos de trabajadores, de hecho está pendiente la ley de los consejos de trabajadores, es una mora legislativa que lamentablemente claro, tenemos por allí, difícilmente... esta nueva asamblea va a aprobar. Bueno, yo no creo que tengan, bueno, 5 años como que es mucho. Bueno, la ley dice 5 años. Bueno, la ley, ok. Pero cuando se lanza la posibilidad de los consejos de trabajadores, era para que se ejerciera más directamente el control obrero, el control laboral, el control, el mayor poder del pueblo es el conocimiento, ajá, trabajadores al poder, y él confiaba, el presidente Chávez, también en darle mayor poder a los trabajadores, un poder que no estaba limitado por la ley como lo puede estar el gremio sindical. Por eso digo que ambos pueden funcionar, porque claro, es que claro pueden, que sí. lo que hay que ponerse de acuerdo. Claro, eso que hay, porque no es un problema voy, de protagonismo. Eso voy. No, claro, no, eso, no. Eso voy. Lo más importante en este momento, Vladimir, es ponerse de acuerdo y es tener la estructura. Unidad de claro. Revolucionaria dentro de los consejos de trabajadores, dentro de los dentro, sindicatos, dentro de las patrullas laborales, dentro del ministerio, hay que todo. Tener la unidad revolucionaria. A mí me gustó y lo vi bien, bien lindo, pues vamos a usar esa expresión, esta mañana cuando vi que toda la plataforma cultural estaban reunidos por un solo concepto, por la derrota que sufrimos el domingo. ¿Y qué se hizo ahí? Mesa de trabajo para revisar lo que sucedió el 6 de domingo. No, y entonces, elaborar planes de acción. Claro, y planes de acción. ¿Qué pasa? Que ahí se unieron muchos sindicatos, vocerías, frentes de trabajadores, consejos de trabajadores, directivos, trabajadores. ¿Ah? Entonces ahí se vio esa unidad y eso es lo que hay que mantener, la unidad, porque sin la unidad no van a seguir dañando. Como decía la canción de Ali Primera, ¿no? Si se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo, porque nosotros no nos podemos unir. Bueno, por supuesto. Además, deberíamos poner esa pieza, pero no la tenemos lista. Sí, deberíamos, ¿no? Pero no recuerdo el nombre. Pero ahorita vamos a escuchar disperso, una pieza. Disperso, sí. Ah, bueno. Ahorita vamos a escuchar una pieza que tiene que ver con lo que estamos hablando de la claro, organización laboral. Claro, porque es que vamos allá. Anuncia pues, la pieza, pues. Ya, vamos allá, porque, bueno, te voy a anunciar la pieza. Pero antes de anunciar la pieza, es que debemos ir allá, porque ese es el concepto del socialismo. Trabajadores al poder. Así es. Con el grupo Quilapayún, Trabajadores al Poder. Bueno, José, 3:55:36 de la tarde. Creo que no nos queda más que despedirnos. Lamentablemente, sí, llegamos un poquito tarde hoy por las obligaciones que teníamos. Es raro porque nosotros nunca llegamos tarde al programa. No, pero entonces tenemos mañana la presentación de la Biblioteca Digital. Sí, mañana a las 10 de la mañana en la sala Hugo Chávez Fría, AP1.